Lo que acaba de leer Sebastián es la introducción al libro Espejos de Eduardo Galeano, que es un hermoso libro de historia universal del mundo. Cuenta de algún modo en pequeños relatos e historias la historia de la humanidad, que de algún modo, ¿no?, contar y recordar es también reflejar y hablar del espejo, que mucho tiene que ver con nosotros. Se habla del espejismo cuando uno está confundido con algo que no es tal cosa. No, te siento de colores cuando te quieren confundir con algo que no es también. Sí, o que te quieren vender algo. Para que compres un buzón. Claro, también. Sí, se dice que no, que a quienes vivían en estas tierras en América, los... colonizadores. Claro, los espejitos de colores. Los cambiaban por oro, ¿no? Hay que ver si eso es así o es una parte de la historia contada que pero, no... ¿Pero existen espejos de colores? ¿De qué estás preguntando? Si los espejos tienen colores. El espejo tiene un color. ¿Qué color es el espejo? Plata, color plata. repasemos, si nos acordamos del programa de la luz y de los colores. Sí. ¿Cómo veíamos los colores? La luz llegaba, pegaba en un objeto, el objeto absorbía una gama de los colores y lo que reflejaba era el color, ¿no? Del objeto nosotros, tal cual lo vemos. Claro, y los espejos reflejan toda la luz de lo que nos rodea. O sea que lo que nos rodea le da el color al espejo. O sea, el reflejo que vos ves es el color del espejo, ¿no? Porque refleja lo que está. O sea, si vos pones algo rojo enfrente del espejo, va a reflejar el rojo. Entonces va a ser de color rojo. Esta sería una explicación, pero no es tan así. Porque el espejo tiende a hacer eso que digo, pero también retiene una parte de todos los colores. Y lo que más rebota, muy tenuemente, es el verde. No te llegas a dar cuenta porque es muy tenue, pero las imágenes son un poquito más verde del espejo. ¿Te podés dar cuenta de este efecto si pones dos espejos uno enfrente del otro? ¿Viste que se multiplican al infinito? Sí. Bueno, y mientras más se aleja la imagen multiplicada, más verdosa se va a ver. Mira vos, o sea, podemos llegar a ser Shrek, por ejemplo. ¿Cómo? En el infinito. Shrek, el ogro Shrek. Claro, verde. Claro. Es muy tenue. Es fascinante también la idea de multiplicarse al infinito. Claro, cuando porque se en realidad, espejo, cuando... digamos, ¿hasta dónde llega ese reflejo de esos dos espejos que están enfrentados? Sí, es muy raro, ¿no? Te pasó de entrar en un ascensor, suponete, y ves de un lado está un espejo, del otro, y te ves multiplicado al infinito. Y nada, claro. Es como medio raro. ¿Cómo se llamaba el aparatito ese que se hacía con muchos espejos? ¿O cómo se llama? El caleidoscopio. Claro. Bueno, la fascinación de la multiplicación de la imagen en los espejos puestos de determinada forma, hexagonal es la que yo conozco, con piedras de colores adentro, multiplican hasta el infinito, o sea, la posibilidad de ver una misma imagen muchas veces por la refracción que tiene el espejo. Bueno, yo y voy el a... espejo también ayuda... a no solo a ver la propia imagen o a multiplicar simbólicamente el infinito del mundo, sino también a ver distancias muy lejanas y distancias muy remotas en el tiempo, porque existen los telescopios. Pero los telescopios no usan espejos. Un tipo de espejo, de telescopio, se llama el telescopio reflector, posee, en vez de lentes, espejos. Entonces, qué sé yo, tiene un tipo de capacidad de ver y de científica que es muy particular. Hubo un telescopio muy famoso, se llamaba el Hubble, en los 80, ¿no? En la década del 80, Hubble. Era un telescopio reflector que estaba construido en su interior con espejos. Y bueno, qué sé yo, está la cosa clásica. Esto ya... ahí nos tenemos que ir a la historia de la ciencia, Newton y qué sé yo, digamos, nuestra intención. Pero también pensar, ¿no?, en qué lugares, ¿no?, aparecen los espejos, como esto, ¿no?, de multiplicar, porque de repente no son multiplicar el mundo así, sino que agrandar, ensanchar el mundo, porque poder llegar a lugares que, digamos, en una existencia muy pequeña son inimaginables, como un telescopio. ¿Puedo dar la receta? Sí, la receta bueno, cómo hacer un anoten tiempo. Hay que mezclar dos soluciones. Una es, compren nitrato de plata, amoníaco y agua destilada. Fácil. Eso lo mezclan. Vas a una, no sé dónde se puede comprar eso, en una química, en una farmacia, no sé. Bueno, pero se puede comprar, porque si acá la producción dice que se consigue. Usted vaya y busque nitrato de plata, amoníaco y agua destilada, lo mezcla. Después compra sales de Rochelle disueltas en agua destilada. La mezcla, junta las dos cosas y eso produce, esa mezcla produce como si fuera una plata líquida. La plata líquida la pone sobre un vidrio, el vidrio tiene que estar lo más liso y pulido, porque si tiene algún agujerito o alguna irregularidad, después cuando se seca eso, que se seca así naturalmente, vos vas a ver un espejo, y si el vidrio estaba agujereado o tenía algunos lugares que no eran lisos, te vas a ver tu imagen, pero distorsionada. Así que bueno, con como esto la casa de los espejos. Exactamente, eso es lo que yo odiaba de cuando era chica de los parques de diversiones, que me metieran en ese lugar donde el espejo te hacía ver gordo, alto, todo deformado, bueno. Como la película de Chaplin, del circo que lo persigue el policía y de repente se va escapando, está en una casa de espejos, entonces él se va escapando mirando los espejos. Bueno, es un lindo tema, ¿no? Los espejos. 88. Programa 88. ¿Será los espejos? No, bueno, qué sé yo. Voces centrífugas. Y bueno, me miro al espejo con una frecuencia bastante, bastante frecuente, siempre cuando me voy a lavar la cara o algo, pero me quedo un ratito, pero... Bueno, al espejo me miro, seguro, todas las mañanas cuando me levanto, me baño, me cambio y salgo. Y a veces cuando me cambio también me miro como quedé, si me cambié durante el resto del día, vuelvo a mirarme. Una vez por día cuando me lavo la cara y accidentalmente... A la mañana... cuando me he visto, y no muchas veces más, creo. Miro unas 4 veces al día. Cuando me levanto, por ahí en el colegio, en el baño, cuando me levanto de la siesta, y después cuando me voy a dormir, cuando me cepillo los dientes. Me miro al espejo todos los días, 2 o 3 veces por día antes de salir de casa, siempre. Narciso, tu olor y el fondo del río. Quiero quedarme a tu vera, flor del amor, Narciso. Por tus blancos ojos cruzan ondas y peces dormidos. Pájaros y mariposas japonizan en los míos. Tú, diminuto, y yo grande, flor del amor, Narciso. Las ranas, qué listas son, pero no dejan tranquilo el espejo en que se miran tu delirio y mi delirio. Narciso, mi dolor... y mi dolor mismo. Federico García Lorca, Narciso. Fuerza Centrífuga. Comunícate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.